955. Si a un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, que se transmite cada domingo desde acá, desde la Radio Bemba, que por cierto, estamos por concluir nuestro mes de aniversario, pero estamos dentro de la jornada de recaudación. Estése muy pendiente, hay muchas formas de apoyar a esta radio. Esta mañana estaremos en la conducción, una servidora y mi compañero Eric. Eric, buenos días. Hola Rosy, muy buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy contenta porque es un domingo excelente. Y muy frío sobre todo. Pues muy buenos días a todo el auditorio, bienvenidos al programa a la emisión número 132 de Y Sin Embargo Se Mueve. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos aquí en el estudio, en la cabina Luis Guareña de la casa Brad Will. Son el 215-9005 y 215-9015. Pues daremos inicio a la presentación del programa a nuestros queridos radioescuchas, Eric, para que sepan cuál es lo que les tenemos preparado para el día de hoy. Será un programa especial dedicado a la asamblea informativa del pasado domingo 22 allá en la Ciudad de México. Si ustedes se recuerdan, inclusive hicimos transmisión en esta su radio y en el espacio del programa. También nos cedieron un pedacito nuestros amigos del Tango de la Viuda Negra. Y bueno, ustedes pudieron escuchar la asamblea del Distrito Federal del pasado domingo, donde nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador convocó y a la que dimos cobertura, sobre todo para saber qué acciones quedan en la agenda. Así es, Rosy, fue sin duda un evento que rebasó las expectativas, volvió a contradecir a los opositores a AMLO de que pues no iba a llegar al Zócalo, y pues sin embargo fue un evento bastante, bastante multitudinario. Y para platicarnos sobre su experiencia en este evento, Rosy y el auditorio, pues van a estar con nosotros las jóvenes Aurora Tondo Sánchez, Edith Ferrales y Yasmín Ballesteros, que por primera vez asistieron a esta asamblea informativa. Así es, Eric, es muy importante, sobre todo que los jóvenes se están sumando a este movimiento, y también para platicar de una reunión que hubo con jóvenes, está con nosotros ya aquí en el estudio Lizeth Vázquez, una activa compañerita del movimiento, ya vieja integrante de este movimiento, que es joven, pero sobre todo pues de esas gentes muy muy comprometidas. Ella, como ya te comentaba, nos estará comentando acerca de una reunión que se hizo el sábado previo, el sábado 21, de jóvenes, exclusivamente jóvenes, que están comprometidos con el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, y que tenía el lema Inclusión Juvenil en un Modelo Alternativo de Nación. Así es, Rosy. En cabina también nos van a acompañar pues Margarita de la Torre, quien fue encargada de coordinar uno de los camiones que partieron desde Hermosillo, el Distrito Federal, con decenas de compañeros integrantes de los subcomités de la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular aquí en Hermosillo. Y con ella vamos a platicar sobre su experiencia en este viaje, un viaje bastante largo y cansado, pero sin duda que vale la pena para pues haber ido al Zócalo a ver a este evento del movimiento, ¿no, Rosy? Fíjate, Eric, que eso es algo que la gente nos valora mucho cuando nos ve allá en la Ciudad de México, porque saben que nos echamos más de 20 y tantas horas, casi treinta, y la gente de los estados más cercanos al Distrito Federal y la misma gente del Distrito Federal valoran mucho el saber que no importa la distancia, el tiempo o la incomodidad, ya tienen callo, la gente pues está presente, ¿no? Sí, ya tenemos cojines. Bueno, les comento que también escucharemos audios del evento, comentarios, anécdotas. Tenemos preparada una editorial relativa a los 3 años del gobierno legítimo a cargo del compañero Martín Vélez, y tendremos la presencia aquí en cabina de Jorge Tadei para analizar el discurso que Andrés Manuel López Obrador dio precisamente el domingo 22 allá en la plaza de la capital, y lo que han sido también estos 3 años del gobierno legítimo. Así es, Rosy, y amigos del auditorio, también vamos a tener un enlace con el jurista y actualmente diputado federal Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas nos va a explicar y nos va a dar detalles sobre, bueno, la controversia constitucional que promovió y que poco se ha difundido en los medios de comunicación, bastante raro, ¿no? Con la intención de dar marcha atrás al decreto presidencial que extinguió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y que, bueno, este decreto ha sido bastante cuestionado, sobre todo la legalidad de este procedimiento. Y bueno, Jaime Cárdenas, que pues es una de las figuras más pues emblemáticas de este movimiento, nos va a hablar sobre esta controversia. Un tema muy interesante y, como bien decías, Eric, muy poco difundido, tanto que se habla de legalidad en este país y figuras que dan certeza pues a una acción. Uh-huh. No se acepta, ¿no? Bueno, ya él nos explicará a detalle. Afortunadamente él es doctor en derecho y un ex para. Bien, vamos a empezar de lleno con nuestro programa, y para ello pues primero nos arrancamos con música para que estén ustedes muy contentos este domingo igual que nosotros. A continuación escucharemos Brazos de Sol con Alejandro Filio y Silvio Rodríguez. Llámenos, tiene disponibles el 215-9005 y el 215-9015. Vámonos con música. Enreda en tu pelo, pero la liberas tú. brillante de todo azul. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Tú presentas, ¿no? Bien, estamos de regreso y vamos a iniciar la revisión de lo que fue el domingo pasado con Margarita de la Torre, quien es una de las integrantes del Comité Municipal del gobierno legítimo aquí en Hermosillo y que está de manera permanente muy muy vinculada y encargada de la Casa del Movimiento, y por supuesto estuvo bajo su responsabilidad la coordinación del camión que llevó a decenas de compañeros a la Ciudad de México para asistir a la asamblea informativa de López Obrador el pasado domingo 22. Margarita, muy buenos días. Muy buenos días, Rosy. A ver, pues platícanos, ¿cómo estuvo esto de la organización para el viaje a la Ciudad de México? Bien, mire, la organización de este viaje, pues tuve la dicha un poquito porque de que hemos estado en contacto con el pueblo aquí en Hermosillo. Y pues hemos ido a visitar bastantes colonias de la ciudad, y de las cuales pues ya tenemos 13 subcomités, ¿no? De los cuales pues fueron unos representantes de 4 subcomités aquí de Hermosillo. Uh-huh. y de vinieron también representantes de Banamichi, de Bacum, San Miguel de Orcasitas, Quiriego, Aribeshi, Mazatán, un total de 44 personas. La salida, que fue el 20 de noviembre, fue a las 13 horas de mediodía, de la cual pues desde las 9 de la mañana estuvieron los compañeros ya desesperados por irse al Distrito Federal con lonches, maletas, y pero con mucho gusto de ir a la asamblea y de informarse de todo lo que nos tenía, enterarse de todo lo que nos tenía nuestro líder, máximo líder de este movimiento, ¿no? Hay personas que pues por primera vez asistieron con nosotros, iban temerosas de ir a la gran urbe, ¿no? Pero todo se tornó muy bonito porque hubo una unidad, hubo un compañerismo, todos no hablábamos otra cosa más que del movimiento. En el ya abordando el camión, pues nos presentamos cada uno. Pusimos videos, nos fuimos escuchando música, todo muy bonito porque todos preocupados por todos. Pues a mí, en lo personal, el viaje, que fue de 27 horas, para mí parecía que habían transcurrido unas 4 o 5 horas de lo bien que estuvo el viaje, compañera. 27 horas, Margarita. ¿Cómo se organizaron para el alimento, o cada quien llevó su lonchecito? Porque quiero decirle al público que gente de nuestros comités en las colonias pues son colonias donde el recurso no abunda, ¿no? Entonces, eso que hablas tú de la solidaridad es algo muy importante en un viaje de esa naturaleza. ¿Cómo se organizaron, Margarita, para llegar hasta allá bien? Pues nos organizamos cada quien, llevábamos nuestro lonchecito, del cual también compartíamos con nuestros compañeros, en algunas estaciones que hizo ahí el camión. Pues nos tomábamos nuestro cafecito, que para descansar un rato, pero todo estuvo muy bien. Creo que nadie pasó hambre en el viaje. Margarita, bueno, y una vez que llegan a la Ciudad de México, bueno, ¿cuál fue tu impresión del evento? Y después del evento, ¿qué reacciones escuchaste de la gente, sobre todo de aquellos que fueron por primera vez y se encontraron un evento de esta magnitud? Bien, pues cuando llegamos al Distrito Federal y luego ya nos reunimos en el Zócalo, pues es impresionante, ¿no? Ver la cantidad de personas que se reúnen y que, pues a veces los medios quieren ver que como que esto está declinando, ¿no? Pero es todo lo contrario. Para mí es la tercera ocasión que asisto, pero pues hoy tuve una poquita de responsabilidad en este viaje. Muchita, no poquita. Los compañeros muy contentos, muy contentos. Ya de regreso nosotros del viaje, cada compañero expuso su experiencia. Creo que a nadie le pareció mal. Todos veníamos contentos, todos con un buen sabor de boca, estaban todos completamente de acuerdo pues con el movimiento, se dieron cuenta que todo lo que se les ha hablado aquí en las brigadas y las visitas que les hacemos, pues todo es verdad. Y quién más que pues que su bolsillo y los problemas que ellos están teniendo a diario les están confirmando que nuestro movimiento pues es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Recordamos, estamos hablando con Margarita de la Torre. Ella pues tuvo bajo su responsabilidad la coordinación del camión que llevó pues a nuestros compañeros a la Ciudad de México en la asamblea de El Zócalo. Y le recordamos los números aquí en el estudio, 215-9005 y 215-9015, para que se comuniquen y dejen sus comentarios. Rosy. Sí, Margarita, en el Zócalo, ¿cómo se organizaron para colocarse? ¿Llegaron temprano? ¿Les tenían algún lugar para cada estado? Porque esta vez no hubo marcha, entonces todos se fueron directo al Zócalo. ¿A ustedes dónde les tocó? ¿Cómo se acomodaron o qué hicieron? Pues todos nos fuimos, nos dividimos en grupo, no salimos todo el grupo que llegamos, ¿no? Sino que en un grupo de, pues qué diré, éramos 44, un grupo de 20, nos fuimos y nos colocamos en lo más al frente, lo más cerca que era del templete, con pancartas. Lo que sí puedo mencionar un poquito que aquí sí nos hace falta una poquita de organización, porque no, pues hemos visto que en los demás estados, creo que allá en el sur de la República, pues están más organizados y más empapados sobre este movimiento. Y aquí pues en Sonora estamos empezando, los, ¿no? Los comités sobre todo. Así es, los comités nada más bien. Nos hizo falta un poquito de organización en cuestión de llegar al Zócalo. Pero nadie nos quedamos sin escuchar, sin aprender de todo el mensaje que nos tuvo Andrés Manuel. Incluso pues nos encontramos también a un periodista que le entusiasmó mucho saber que éramos de Sonora, y él se ofreció a venir aquí a Sonora a poner una exposición sobre todos los eventos de Andrés Manuel. Ah, qué bien. Nos comentó que él tiene mucho interés por acá, por el norte de la República, y nos proporcionó su dirección, teléfono, ya se comunicó con nosotros, pero está esperando él la llamada, de que le llamemos para que le confirmemos, ¿no?, su visita. Estamos esperando a una reunión que tengamos con el responsable de la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo para que pues ponernos de acuerdo y qué día puede visitarnos esta persona. Margarita, bueno, no sé, pero ¿tendrá alguna anécdota, algo curioso que les haya pasado durante esta visita? Fue poco tiempo en realidad, ¿no? Pero muchas veces en el camino pues a veces pasan cosas jocosas, o ya una vez llegado en el Zócalo, o a lo mejor no sé. ¿Sí recuerda algo? Pues no, fue algo muy bonito, muy ordenado en el camión. Pues no, sinceramente, pues todo pasó normalmente. Ah, bueno. Margarita, ya como una última pregunta para ti. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos esté escuchando y que se le desencadene ese deseo de ir a una próxima reunión a México, de esas asambleas que convoca nuestro presidente legítimo? ¿Qué les recomiendas? Pues porque esto es un proceso que lleva tiempo, planeación, etcétera, ¿no? Y antes, cuando no había comités, pues sí es cierto que a través de este programa decíamos, va a haber un viaje a México, uh-huh, y con 15 días de anticipación la gente podía incorporarse. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la mecánica, Margarita, para estar asistiendo a estos eventos? Bien, pues yo considero que las personas que están interesadas en el movimiento se reúnan con nosotros a la casa, se acerquen con nosotros a la casa del movimiento. Les invitamos a que se involucren, a que participen con nosotros en las visitas que hacemos a las colonias donde están haciendo gente nueva al movimiento. Es muy bonito tener contacto con el pueblo, saber de sus problemas y acercarnos a nuestra casa del movimiento. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo y nos estamos enterando de muchos problemas, de muchas cosas que tenemos que aprender dentro de ahí, dentro del movimiento. Entonces, yo les invito a que para el próximo viaje que se haga, antes que nada, involúcrense con nosotros aquí en la Casa del Movimiento. ¿Para qué? Para que todos vayamos en armonía, todos vayamos organizados, todos vayamos con un mismo sentir, no que si no se acercan a nuestra casa, no se reúnen con nosotros, pues obviamente que se están perdiendo de algo muy bonito y tendremos que dar prioridad a las personas que se están reuniendo. Sí. ¿Les quieres decir la dirección y el teléfono de la casa, Margarita, para la gente que es la primera vez que nos escucha? Bien, la dirección de la Casa del Movimiento está en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, Colonia Loma Linda, en Hermosillo, Sonora. ¿Teléfono? El teléfono es el 215-3369. ¿Y algún horario especial para que la gente se acerque de preferencia? El horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Okay, y tienen una reunión los miércoles, ¿no? Que es muy especial. Sí, los miércoles nos reunimos a las 6 de la tarde. Y ahí planteamos, es una reunión de carácter informativo, ahí estamos informando sobre los resultados de las brigadas, sobre la credencialización y sobre otros temas también. Margarita, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en esta cabina y sobre todo por compartirnos pues tu experiencia de este viaje hasta la Ciudad de México, que como bien decías, aunque sean 27 horas de trayecto, para todos ustedes valió la pena estar. Así es, valió la pena, como también vale la pena enviarle una felicitación a Javier Lamarque, porque estuvo muy bien organizado estos viajes, muy bien coordinado, nos impactó mucho el ver que todo el tiempo, hasta el último instante, él estuvo pendiente de su gente de Sonora. Nos recibió allá en el Distrito Federal, todo ya tenía completamente bien organizado. Desde aquí de Hermosillo, si nos escucha Javier Lamarque, le felicitamos. Bien, Margarita, pues muchas gracias y sobre todo nuestro reconocimiento, porque sabemos que eres una gente muy, muy activa dentro de la Casa del Movimiento. Gracias por habernos acompañado y bueno, estaremos repitiendo los teléfonos y la dirección de la Casa del Movimiento para aquellos que se quieran sumar. A continuación, ¿qué tenemos, Eric? ¿Un audio? Tenemos una pausa musical, ¿no? ¿Audio? Ah, la entrevista de Aristegui, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a escuchar el audio que le hizo, la entrevista de la periodista Carmen Aristegui en CNN Español a Andrés Manuel López Obrador, bueno, donde explica un poco qué ha sucedido a lo largo de estos 3 años de gobierno legítimo. Bastante interesante y los esperamos en un par de minutos que se acabe. Regresamos. Todos tenemos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente legítimo de México. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Bienvenidas y bienvenidos. Esta imagen forma parte de lo que se vio en México hace 3 años, una escena insólita en donde un candidato a la presidencia de México se nombraba en este encuentro con ciudadanos presidente legítimo de México, en una decisión que marcó sin duda un momento crítico para la vida política y social de México después de las elecciones presidenciales de 2006. Esta noche conversaremos con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. 3 años después, ¿y qué pasó? Cuéntanos la historia. Pues cerramos una etapa el domingo pasado. Tuvimos una asamblea parecida a la del 2006 en el Zócalo de la Ciudad de México. Di un informe de lo realizado en 3 años y también fijamos objetivos para lo que viene. Eso fue lo que hicimos el domingo. Yo creo que se puede decir que no pudieron destruirnos, porque el propósito no era nada más robarnos la presidencia de la República, como lo hicieron, sino que no quedáramos en la escena pública, política, destruirnos por completo, desaparecernos políticamente. Tú acusaste fraude electoral y se realizó esta asamblea que te nombró presidente legítimo de México en algo que yo llamo insólito y que muchas personas, incluyendo gente de la izquierda, ha considerado como un error de tu parte, un error político de tu parte, al no haber preferido otro camino para encabezar a la oposición mexicana, considerándote el principal opositor de México. Muchas personas dicen, se equivocó Andrés Manuel al ponerse esa banda. Bueno, yo respeto ese punto de vista, no lo comparto, desde luego. ¿En algún momento lo pensaste que te equivocaste ahí? Sí, lo pensé muy bien. Pensé muy bien lo que íbamos a hacer y decidí que eso era lo más conveniente. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas porque no se podía aceptar a un gobierno surgido de un fraude electoral. No hubieron elecciones ni limpias ni libres. Calderón no ganó la presidencia de la República. Lo sabe mucha gente, millones de mexicanos, y lo sabe él. Lo sabe la mafia que lo impuso. Y nosotros no podíamos aceptar ese fraude. También había mucha tristeza en la gente. Fue un golpe muy fuerte. Y se tenía que darle una satisfacción a la gente. Es decir, hay un presidente espurio y va a haber un presidente legítimo. La gente incluso me lo planteó. ¿Así te lo pidieron? Sí, muchos me lo plantearon. Hubieron otros que me aconsejaban de muy buena fe que no lo hiciera porque íbamos a caer en el ridículo, que se iban a burlar de nosotros. Sin embargo, tomé la decisión de hacerlo porque era también una manera de protestar y de encabezar un movimiento después del fraude electoral para mantener viva la llama de la esperanza. Y eso es lo que logramos en 3 años. Nos propusimos desde esa toma de posición 2 grandes objetivos. Defender al pueblo y defender el patrimonio nacional, por un lado, y trabajar en la organización para la transformación del país. Nos dejó la lección del 2006, Carmen, la lección de que nos robaron la presidencia de la República porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo, pero también nos faltaba organización. Entonces, en estos 3 años hemos venido trabajando en la defensa del pueblo, en la defensa del patrimonio nacional y también preparándonos para lograr la transformación del país. Porque yo estoy convencido, y muchos Esta es una conclusión colectiva después de un amplio diálogo circular de 3 años, de que si no hay un verdadero cambio en el país, las cosas no van a mejorar. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos los teléfonos en el estudio 215-9005 y 215-9015. Estamos esperando sus comentarios, sus saludos. En especial, bueno, queremos agradecer a César Lucero. Para muchos de ustedes a lo mejor no lo conocen, pero César nos manda muchos saludos al equipo y al programa. Él se encuentra desde el otro lado del país, en Quintana Roo, pues escuchándonos. Y un saludo muy afectuoso, César. Ojalá que estés muy bien y te esperamos el siguiente domingo, estoy seguro. Y ya tenemos aquí en la cabina, pues a otra de las asistentes a esta asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México, que celebró el pasado domingo 22 de noviembre. Bueno, aquí ya tenemos a Tania Lucero Coronado. Muy buenos días, Tania. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. qué bueno. Con mucha energía. Tania, nos comentabas ahorita fuera del aire que no es tu primer viaje. No. Es tu segundo viaje. Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer viaje? Fue hace un año también, en el mes de noviembre. Hace un año. También te fuiste en camión con la gente. ¿Cómo se te hizo en esta ocasión? ¿Se te hizo más rápido? ¿Se voló más rápido el tiempo? Creo que, bueno, sabes, se me hizo un poquito más largo el viaje. Sí. Lo sentí más. ¿Será que la vez pasada ha ido toda emocionada y así como que ya quiero llegar? Se me hizo más rápido. Pero muy, muy padre, la verdad. Es muy diferente al viaje pasado. Creo que en este, como lo comentó nuestra compañera Margarita, hubo organización, cosa que del pasado pues no vi mucho, compañerismo, que eso es algo que pues motiva a seguir asistiendo a ese tipo de eventos, ¿no? Porque si vas a un lugar donde nadie se lleva bien, pues entonces no disfrutas del viaje. Se siente más largo, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Nos reímos mucho, eso sí. Yo creo que íbamos con un objetivo y se cumplió, ¿no? Que era ir a acompañar a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y estuvimos ahí apoyándolo. Dania, ahorita nos decías que fueron más compañeros tuyos, jóvenes. Sí. ¿Cuántos jóvenes nos acompañaron esta vez? Sí, mis cuentas no me fallan. Fuimos como alrededor 12 jóvenes en el camión. Yo soy estudiante del ITH. Ajá. Y fueron otras tres compañeras de la misma escuela. Entonces, yo creo que venir de una escuela técnica y asistir a un evento y decir, hoy soy una joven de izquierda, estoy luchando por el bienestar de mi país, es muy raro que se vea en una escuela técnica. Entonces, para mis compañeras, yo creo, lo digo el nombre de ellas porque pues no pudieron venir, entonces yo creo que a ellas sí les sirvió mucho este viaje. Se dieron cuenta más de lo que realmente está pasando. Y sobre todo que vi una experiencia como esta, ir a una parte donde muchísima gente va al mismo fin. Y ver a más jóvenes como ellos de otra parte de la República, de otros estados, y ver de que van pues con todo, ¿no? Con de corazón, que bien motivados. Ah, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que a ella le sirvió y en el personal a mí también. Entonces, como inspiración, así. Sí, ándale. Sí. Entonces, ver a estas tres jóvenes más del ITH, pues yo creo que es un avance, ¿no? Igual, qué padre que fueran toda la escuela, ¿no? Pero creo que poco a poquito, ¿no? Sí, exactamente. Empezamos y ese es el chiste, ¿no? Y más jóvenes y la vez pasada fuimos más como 4 o 5, o sea, creo que sí. Y le damos el número. ¿Y era la primera vez de esas amigas tuyas? Sí, la primera vez. ¿Y qué opinión escuchaste de ellas después del viaje? ¿Se lo esperaban o...? Pues me comentaban que no, que... No se lo esperaban. De hecho, cuando llegaron al Zócalo, y creo que fue un comentario de mucha gente, no se va a llenar. Uh-huh. O sea... Típico, ¿no? Que llegas y dices, hay muchos espacios, ¿no? O sea, sí, no, que mío no se va a llenar. Pues ganó Televisa, dije. Entonces, sí, quedaron muy, muy impactadas y muy, muy emocionadas porque dicen que... Yo estuve en medio enfrente en una sala, pero estamos ahí, uh-huh, pues tomando fotitos y, uh-huh, y les hizo la llamada, ¿no? La conexión, el lance. Uh-huh. Entonces, ellas estuvieron con la gente, pues. Entonces, estuvieron, pues, gritando, apoyamos al SME, no están solos, y todo ese tipo de porras, se podría decir, ¿no? Entonces, sí. Ellas les fascinó, y ahora sí, yo creo que a lo mejor, ellas pensaban, ah, nos van a decir que estamos locas, ¿no? Solamente a toda esa gente, pues, ah, no estamos locas, no estamos ni tan locas, ¿no? Somos muchos, somos locos. Somos muchos locos, ¿no? Sí, sí. Somos muchos locos, pero pues... No, pero fue mi padre. Cuando veníamos, como dijo nuestra compañera Margarita, cuando veníamos en el camión, y se de regreso, cada persona se levantó y comentó que le apareció el viaje, la experiencia. Entonces, lo que ellas comentaban era de que vienen con todo, nos van a apoyar, quieren que pues, atraer a más jóvenes. Que eso, pues, para mí es algo... Muy bueno. Pues, muy importante, pues, porque... Como que el grito de un joven se escucha hasta donde sea, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, claro que sí. Entonces, venían muy motivadas. Unas decían, que igual no eran de ningún partido. Pero, pues, que ellas estaban ahí. Que iban a estar ahí, que iban a apoyar a Andrés Manuel. Y lo mismo digo yo, no, vamos a apoyar con todo lo que se pueda. Y una cosa que yo... resalté cuando a mí me tocó hablar, que los jóvenes somos muy difíciles de que se nos prenda la llamita, ¿no? Pero muy fácil que se nos apague. Entonces yo creo que nos deben apoyarnos mucho todos los compañeros del movimiento, pues para no dejarnos pues enfriar, para estar en las actividades, en las luchas, pero estuvo muy padre, tal vez experiencia que ahí se dijeron, ¿no? Oye, Tania, y te tocó entonces estar hasta adelante a ti, sí, en el evento. Sí. Sí. ¿Y cuál es tu percepción? Porque tú nos decías que el año pasado fuiste, pero te tocó en el hemiciclo a Juárez. Ah, sí. ¿No? Y ahora llegas a la plancha del Zócalo. Sí. Ese comentario que haces de que la gente piensa que no se va a llenar, uh-huh, pues cruzan los dedos nuestros adversarios, ¿verdad? Pero no se les hace. Sí. ¿Cuál fue tu percepción de ahora en una plaza más amplia, a ver qué se llenaba? Pues sí cambia, porque la vez pasada en Bellas Artes no alcanzas a ver la magnitud de las personas. Igual volteas y ves gente, mucha gente, pero igual ya se acaba. Ves un edificio, por ejemplo. Ajá, entonces. Exactamente. Entonces ya estaba en el Zócalo, dices tú. O sea, ¿cuánta gente? O sea, ¿cuánta gente está en el movimiento que no estamos solos? O sea, hay muchísima más gente que congenia con nosotros nuestro movimiento. Entonces, siempre que veían las fotos, por ejemplo, del Zócalo, ¿no? Sí. Que veían los periódicos en alguno de los diferentes medios, decía yo, ay, pero pues se ve de lejos, hay mucha gente, pero no es tanta. Pero estando ahí, o sea, no, o sea, es otro rollo, otra onda, diría. Estamos hablando con Tania Lucero Coronado, pues ella es una joven que asistió a la segunda asamblea del Movimiento en Defensa de la Economía Popular en el Zócalo de la Ciudad de México. Y Tania, bueno, yo creo que es muy importante, deben de haber bastantes jóvenes escuchándonos ahorita, uh-huh, si es que no están dormidos, con muchos de ellos, entre ellos yo incluido. Bueno, ¿qué le dirías a algún joven que esté escuchándonos en este momento que a lo mejor no comparte pues nuestra causa, pero bueno, ¿cómo ahorita que mencionabas el caso de tus amigas, que era la primera vez que iban, que se sintieron muy motivadas para ir, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando, sobre todo un joven, pues para que, si a lo mejor hay un poquito de interés, ¿no?, en incorporarse, no sé, ¿cómo te ha cambiado esto a ti, tu forma de pensar, por ejemplo, no sé? Bueno, creo que al ver la situación del país, a ver lo que está pasando, lo de la crisis, lo del desempleo, lo de la delincuencia, la falta de apoyo para los estudiantes, yo creo que con eso es de tomar conciencia de que algo está mal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Tú tienes que analizar, ¿no?, qué es lo que está mal. Y yo creo que nuestro movimiento ofrece alternativas, ofrece sobre todo la verdad de las cosas. No escondemos nada, al contrario, creo que vamos a conocer lo que realmente está pasando. Entonces, que se acerquen a nuestro movimiento, que se acerquen a la red de jóvenes para que sigan esta causa y sepan más bien de qué se trata todo esto, porque bien dice el dicho, no escupas algo si no lo has probado. Entonces, yo creo que es una invitación que se las hago a todos los jóvenes, a ti joven que nos estás escuchando, que te acerques, porque creo que si quieres un cambio para el país, tienes que empezar por algo. Entonces nuestro movimiento pues ofrece este tipo de alternativas, y que, como dijo Andrés Manuel, no estamos solos, no están solos. Entonces lo mismo se lo digo a él, a ese joven, a esa joven. Fíjense que nos llamó nuestro compañero Iván, y él dice que es muy difícil que se prenda la llamita a los jóvenes, pero ya que prendió, es muy difícil que se apague. Entonces dice que le da muchísimo gusto estar escuchando que más jóvenes se sumaron esta ocasión en la ida a la Ciudad de México, y que, bueno, es señal de que el joven se está acercando, tal vez por lo que dice Tania, de que los jóvenes, muchos están abandonando la escuela desde la secundaria, no les alcanza, aun cuando se dice que en este país hay educación pública y gratuita, no es tal, cada semestre hay que pagar una cuota, y los que logran sacar algún estudio, no hay mercado laboral. Entonces, nuestros jóvenes... Sí, ahí está mal pagado, ¿no? Sí, nuestros jóvenes son uno de los sectores más golpeados, y que más razón tienen, como decías tú ahorita, y lo decías muy bien, de luchar porque las cosas cambien. Tania, un último comentario que nos quieras hacer. Pues los invitamos a la Casa del Movimiento, vamos a hacer el cambio, ¿no? Y como a 3 años de resistencia, pues ni un paso atrás. Claro que sí. Qué mejor que escucharlo de una joven después de 3 años de resistencia, ni un paso atrás. Así es, Rosy. Bueno, tenemos una llamada, nos habló Fernando Arbizu, fiel escucha. Bueno, y él menciona que, bueno, dice que no está de acuerdo con que se haga un llamado a los jóvenes, porque todas las personas que estamos, dice él, porque todas las personas que estamos en ese movimiento, pues estamos jóvenes. Todos los rebeldes tenemos espíritu joven, y estamos en ese movimiento. Somos jóvenes, pero con más experiencia que los jóvenes jóvenes. Ja, ja, ja, es broma, dice. Felicidades al programa. Pues entonces, tiene mucha razón, pues sí. Ay, Eric, entonces un llamado a los jóvenes más jóvenes que nosotros, los otros jóvenes. Con experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias por su llamado, Fernando. Pues muchísimas gracias, Tania, y bueno, nos da gusto escuchar las voces jóvenes que están surgiendo en el movimiento, porque son los que vienen de relevo. Además, aunque Fernando diga que estamos jóvenes, necesitamos relevos en el movimiento y necesitamos crecer, y sobre todo necesitamos tomar conciencia, porque hay otro sector de jóvenes que no les ha caído el 20, que tienen que defender su proyecto de vida, ¿sí? Bueno, nos vamos a una pausa musical, Eric. Así es, Rosy, vamos a escuchar el tema Algo Contigo, interpretado por Rosario, y regresamos. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Sé que en qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. inocente excusa pasar por tu casa. Contigo, ay, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo. Vamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos los números en el estudio 215-9005 y 215-9015. También invitarlos a que visiten la página de nuestro programa en la dirección de internet www.ysinembargosemueve.net www.ysinembargosemueve.net. Ahí podrán descargar los episodios de este programa que semana a semana estamos subiendo, así como encontrar muchas notas de actualidad nacional compiladas por nuestro compañero Iván, que le mandamos un gran saludo. Y bien también recordarles que estamos celebrando, bueno, estamos concluyendo la celebración del noveno aniversario de Radio Bemba y el arranque de la jornada de recaudación de fondos. Es muy importante que colaboren, ayuden a nuestra Radio Bemba, pues a seguir y a obtener otro año más, a celebrar el otro año los 10 años con bombo y platillo. Y esto solamente se logra con la solidaridad de los escuchas. Y bueno, si ustedes desean acercarse y ayudar en esta jornada de recaudación de fondos, pues hay muchas actividades programadas, sobre todo, bueno, para este mes de diciembre está la Mesa Redonda Café y Debate el día 2 de diciembre, que lleva con el título, bueno, Sociedad Agraviada, Alternativas por una Ciudadanía Adormecida, que tengo entendido va a ser aquí en la Casa Bradwell. También la ya tradicional cena italiana, el día 5 de diciembre, pues va a haber pues cena, vino, muy rico, una convivencia pues muy divertida con toda la gente que hace posible esta radio y todos los escuchas. Yo creo que pues yo no me he perdido las últimas tres, yo creo, fácilmente, y los invitamos a que vayan a esa cena italiana, va a estar muy bien, va a ser en La Güera, que es aquí cerca en la colonia 5 de Mayo, antes donde era La Negra. Se pintó el pelo La Güera, pues sí, anda muy vanidosa. Entonces, la cena italiana es este próximo 5 de diciembre. Va a haber también trova el 10 de diciembre, esto con motivo del aniversario del Tango de la Viuda Negra, que sigue después de nuestro programa a las 11 de la mañana. Un maratón el 12 y 13 de diciembre, maratón radiofónico con subastas, souvenirs, música. Esto también aquí en la Casa Radio Bemba, en la Casa Bradwell. Yo creo que todos vamos a estar pues turnándonos el micrófono durante todo el día. También una actividad muy muy bonita donde pues se hace pega de calcas, se hacen muchas rifas y pues los invitamos. Y también pues el toquín del 20 de diciembre de Víctimas, Sociedad Discriminada, es un Gato Pollo Live House. Y por último pues la rifa de la laptop Mac el día 24 de diciembre. Los boletos ya están disponibles, yo creo que pueden hablarnos aquí o pueden hablar a cualquiera de los espacios independientes de la radio para solicitar su boleto. El costo es únicamente $50 y se van a llevar una pues máquina bastante, bastante buena, una máquina Mac. Rosy. El día de hoy a las 7 de la tarde aquí en la Casa Bradwell, para todos aquellos fanáticos de los Rolling Stones, déjense venir, cierto, porque va a haber muy bien un toquino virtual. Sí, con los Rolling Stones, ¿no? Y varias bandas, ¿no? Sí. Y con sonido, va a estar muy bien el sonido, tronador. Y una experiencia, pues, que vale la pena no perderse. Así es que desempolven sus ropas de aquellas épocas y déjense venir acá a la Radio Bemba. Bueno, nos habló, hablando de eventos, fíjate, Eric, que nos llamó nuestra amiga Pati Pablos, ella escucha nuestro programa cada 8 días, y nos dice que ella va a estar precisamente en el Café Debate con el caso de mulatos, para el próximo 2 de diciembre. Gracias, Pati, por comunicarte. Y bueno, también les queremos decir que si nos quieren escribir para hacernos alguna sugerencia o alguna aportación, nuestro correo es contacto@ysinembargosemueve.net para que por favor nos ayuden a nutrir este espacio es de ustedes, y bueno, con su ayuda, lógicamente lo podemos hacer cada día mejor. Bien, ya tenemos aquí en el estudio a nuestra invitada, también joven, ¿no? Ahí estamos requete jóvenes, ¿no, Eric? Así es. Ya llegó nuestra compañera Lizeth Vázquez. Y bueno, vamos a la identificación del programa y ya regresamos para entrevistarla de lleno. Son las 9:58. Radio Bemba FM. 9 años. 9 años. 9 años. 9 un oasis en el desierto. 9 pornográfico. 9 años. Radio Bemba FM. 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico. 7ª jornada de recaudación. Noviembre-diciembre 2009. Domingo 29 de noviembre. Experimenta con todos tus sentidos los destellos de actuaciones que están en camino de convertirse en clásicos. Clásicos. Los Rolling Stones y Pink Floyd en concierto. Y sendos tributos a Frank Zappa y Jimi Hendrix. Todos enmarcados con imagen de alta resolución y potente sonido estéreo. Escenario central. El anfitrión en Casa Bradwill. Domingo 29, 19 horas. Miércoles 2 de diciembre, mesa redonda, café y debate. Sociedad agraviada. Alternativas para una ciudadanía adormecida. Casa Bradwill, 7 de la tarde. Compañeros poetas. Trova de aniversario del tango de la viuda negra. Jueves 3 de diciembre en Sta Cabral. Tradicional cena italiana. Sábado 5 de diciembre en La Güera. Zacatecas y Revolución, 9 de la noche. Documental Leo y los Mohicanos, banda de folk francesa, presentado jueves 10 de diciembre, 20 horas, La Verbena. Somos todos mohicanos. Fin de semana de maratón radiofónico, sábado 12 y domingo 13 de diciembre. Subastas, rifas, remates, venta de boletos, souvenirs, exposiciones, música, Casa Bradwill. Tradicional foto anual de Radio Bemba FM, colaboradores y escuchas. Sábado 19 de diciembre, Casa Bradwill. 16 horas. Tocada. Reencuentro de víctimas. Víctimas. Domingo 20 de diciembre, Gato Pollo, 20 horas. Jueves 24 de diciembre. Rifa de una laptop Mac. Radio Bemba FM. 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico. Radio Bemba FM 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-08. XHCB FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM, 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico. Séptima jornada de recaudación, noviembre-diciembre 2009. Jueves 24 de diciembre. Rifa de una laptop Mac. Radio Bemba FM, 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico. Los diputados. Radio Bemba FM 95.5. Bienvenidos a la segunda hora de su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Y antes de entrar a entrevistar a nuestra compañera Lizeth Vázquez, vamos a escuchar un audio que fue grabado en la Ciudad de México, en el Zócalo, el pasado 22 de noviembre, de Jesusa Rodríguez, pues una integrante muy destacada de la Resistencia Civil Pacífica, y ella hace pues un comentario acerca de la tragedia en la guardería ABC. Y regresamos. No olvidamos la tragedia de la guardería ABC. También hay aquí padres y madres, familiares presentes de esos niños que murieron en la quizá más dolorosa de todas las tragedias que han ocurrido en estos años. No los olvidamos. También estamos aquí para recordar que siguen pidiendo justicia. Asesinos y están impunes, no lo vamos a olvidar y seguiremos luchando junto a esos padres. También me informan que hay un centro de acopio para ayudar a los compañeros del ESME en Antonio Caso Insurgentes, allí donde está el sindicato de electricistas. Apoyemos esta lucha, que es la lucha de todos nosotros, y apoyemos también a esos padres de la guardería ABC que siguen pidiendo justicia, que será quizá la única manera de que ellos puedan salir adelante después de un dolor tan grande. Les decíamos al principio del programa, de broma, claro, que nos acompaña una activa joven, pero ya vieja, integrante del movimiento. Ella es Lizeth Vázquez, con quien platicamos, vamos a platicar en estos momentos sobre su experiencia en el Encuentro Nacional de la Red de Jóvenes con Andrés Manuel López Obrador, que se realizó hace una semana en la Ciudad de México bajo el lema Inclusión Juvenil en un Modelo Alternativo de Nación. Lizeth, muy buenos días. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Oye, Lizeth, pero bueno, un poquito antes nos estás comentando de, bueno, cuando Jesusa Rodríguez se refirió a lo de la guardería ABC, ¿qué nos estabas contando sobre unas pancartas y la reacción de la gente? Pues sí, lo que pasa es que estábamos Irene, Tania y yo, y se nos ocurrió, a Irene más bien, hacer en una hoja de un cuaderno allí, con una pluma, poner Justicia ABC, y pues fue cuando se pronunciaron por la causa de que encabezan los padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC, y el Zócalo unísono empezó a gritar Justicia y ABC. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que en un movimiento como el de nosotros se unan todas las causas y todos luchemos por lo mismo, ¿no? Muy muy importante, ¿no? Porque de repente hay cosas graves que la gente empieza a olvidar o a dejar pasar, a eso le apuestan. Y en cambio en nuestro movimiento no, nuestro movimiento retoma estas acciones. Y aquí aprovechamos para recordarles que el próximo 5 de diciembre a las 4:30 de la tarde de la guardería ABC parte el contingente nuevamente para recordar esta tragedia. Nos están invitando a participar. A seis no meses, lo olviden, ¿no? A seis meses de la tragedia, vestidos de negro en esta ocasión. La Plaza Subeldía, ¿no? La Plaza Emiliana de Subeldía. El sábado, ¿no? Ojalá que muchísima gente se sume, así como oímos miles de voces en el Zócalo. Queremos seguir escuchando muchas voces y mucha solidaridad por acá, por Hermosillo. Bueno, regresemos entonces, dice, con el asunto de que previo al domingo hubo una reunión de jóvenes. Así es, Rosy. Estuvimos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, jóvenes de todo el país, para seguir planteándonos cosas nuevas para cambiar nuestro país y seguir apoyando a nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Primero les quiero comentar quiénes somos. Somos la Red Nacional de Jóvenes con Andrés Manuel López Obrador. Somos una organización ciudadana que tenemos como objetivo impulsar un modelo alternativo de nación que incluya un programa integral para los y las jóvenes de nuestro país. Y el objetivo de nuestra red es la transformación profunda en nuestro país. En el 2005, cuando empezó la campaña del licenciado Andrés Manuel, o cuando ya estaba seguro de que después del desafuero y todo eso, que iba a haber, que iba a ser el candidato de la izquierda, los jóvenes hicimos nuestra propuesta para el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel, donde él incluyó los 19 postulados que la juventud le propuso, y pues de ahí fue que empezamos a participar directamente con el licenciado Andrés Manuel. En esta ocasión la reunión fue para analizar si todavía íbamos a dejar los mismos postulados, si los íbamos a renovar o cómo iba a estar el show. Pues estuvimos allí debatiendo y pensamos que no vamos a hacer ningún cambio. Sí, a lo mejor vamos a poner nuevas propuestas, pero vamos a seguir con la misma temática, pues la realidad del país no ha cambiado. Elizet, me imagino que fueron muchos jóvenes del interior de la República. ¿Pudiste convivir con algunos? Y no sé, ¿escuchaste alguna opinión al respecto de este evento de ellos? ¿O cómo ves la organización de esta organización de jóvenes? Pues sí, hubo muchos jóvenes de toda la República. Hubo de acá del norte, me llamó mucho la atención porque habíamos jóvenes incluso de los municipios de cada estado, de distintos municipios, como es por ejemplo de Mexicali, en Baja California, estuvo el compañero Armando, y pues muy motivado. De hecho, él fue quien organizó, digamos, este evento, y pues hubo mucha participación, por ejemplo, de Tabasco, de Quintana Roo, de todas partes de la República. Oye, eso es muy importante, Lizeth, Eric, porque de manera ficticia nos quieren hacer creer, recuerdo mucho un mapa que sacaban, de que el norte es azul, ¿no? Y en esa idea nos quieren llevar al baile, en el sentido de que aquí todo es hacia ese lado ideológico. Entonces, qué importante que lo remarques, que hay participación de jóvenes de estos municipios, de estos estados, que están involucrados en el proyecto alternativo de nación. Platícanos un poquito más acerca de el objetivo de la reunión de los jóvenes. Ajá. Bueno, primero, algo que se me pasó y muy importante decirlo, que la asamblea de la Red Nacional de Jóvenes, el banderazo de salida lo dio el periodista Jaime Avilés, columnista del periódico La Jornada. Jaime mencionó la importancia de la participación de la juventud en todos los movimientos sociales y exhortó a que continuemos esperanzados para el cambio en nuestro país. Y pues para todos, yo creo, fue una experiencia maravillosa y súper motivados de que un personaje como él nos haya ido a incentivar para que sigamos en la lucha. Nosotros proponemos, como ya lo había mencionado, 19 puntos básicos en 5 ejes, que son la educación, el empleo, la salud, la cultura y el deporte, y la sociedad y la política, ¿no? Oye, Lizeth, ¿y hay algún punto en particular que a ti te motive, que te llame la atención de esos postulados, de estos ejes temáticos, que te apasione, bueno? Sí, la verdad a mí me apasiona mucho la sociedad y la política, y lo que yo veo más lamentable es que, por ejemplo, en uno de los puntos de esta sociedad y política, uno dice, real readaptación social a jóvenes internos en las cárceles mexicanas, porque muchas veces tenemos amigos, compañeros, familiares que cometieron errores porque una causa llevó a esa consecuencia, pues, y como están en las cárceles, los vemos como jóvenes olvidados, relegados, o son seres humanos e importan en nuestro país y en nuestra sociedad. Y pues en contraste, todas las cárceles están llenas de jóvenes y pobres en su gran mayoría. Uh-huh. Así es, y pues los presos en el país son entre 20 y 30 años de edad, y la verdad a mí me duele mucho todo eso, y son víctimas de la desintegración familiar y de la falta de oportunidades educativas y laborales, ¿no? Y pues la juventud mexicana se encuentra en la delincuencia una vía de escape, pues sí, es lo que lo lleva a eso. Una vía fácil, ¿no?, sobre todo. Inclusive una alternativa de sobrevivencia, ¿no?, porque en este tiempo de crisis, si analizas por qué robaron, por qué esto, te dicen, bueno, pues es que no tenía con qué comer. Sí, pues, y tener las cárceles llenas de jóvenes, en su mayoría pues pobres, es uno de los peores síntomas de a dónde nos tiene relegada la sociedad, en gran parte a nosotros, la juventud mexicana. Oye, Lizeth, si alguien está interesado en, bueno, conocer más acerca de la red de jóvenes, ¿tienen alguna página? Tengo entendido que tienen un grupo de Facebook bastante numeroso y activo. Sí, okay. Tenemos la página www.jovenesamlo.org. Aquí en Sonora pueden contactarme en mi correo, que es liz-sonora@jovenesamlo.org, y en la red social de Facebook pueden ponerle allí Red Nacional de Jóvenes con AMLO o RNJ AMLO, y allí podrán darse de alta en el sitio de los jóvenes y entrarle al debate de estos 5 ejes temáticos que les acabo de mencionar ahorita. Y ya por último, Lizeth, ¿fijaron alguna fecha para una futura reunión? ¿O está en veremos todavía hasta el siguiente evento, si se hace algo en el Zócalo, por ejemplo? Sí, yo creo que va a ser en el siguiente evento, pero aún seguiremos analizando estos puntos que les mencioné. ¿Van a trabajarlos ya, digo, cada quien en los estados y, así por es, ejemplo, a través de internet? Cosas. Ajá, así. Sí, pues y pues se aceptan propuestas para mejorar y que haya más inclusión juvenil en un modelo alternativo de nación. Y nuestro lema es, si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Pues muy bien, Lizeth, muchas gracias por estas palabras, por platicarnos de tu experiencia, sin duda una experiencia bastante rica, y bueno, y queda esta referencia a la gente que le interese entrar pues a la Red Nacional de Jóvenes con AMLO, pues ahí está lo que nos platicaba una compañera, Lizeth. Vamos a un tema musical. ¿Sí? Ah, muy bien, vamos a escuchar a continuación una editorial de nuestro compañero Martín Vélez, que lleva por título Barco de Gran Calado. Y regresamos. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Los analistas serios habían anunciado que se avecinaba una crisis aguda de la economía mundial. Ya habían predicho de los graves efectos que tal crisis habría de tener en la economía mexicana. Los alebrijes televisivos y otros analistas clap clap, los que aplauden a quien paga la menor provocación, cantaban loas a la fortaleza de la economía nacional. Eran los tiempos del superpeso. Entonces Calderón pronunció aquel discurso en el que dijo que la crisis mundial nos haría lo que el viento a Juárez. que la economía mexicana era un barco de gran calado, que esta vez la pulmonía estadounidense produciría en México solo un leve catarro. Catarrito, dijo Carstens. Como única medida para enfrentar la crisis, que para entonces ya estaba encima, el gobierno anunció un plan contracíclico, que se resumía en un ambicioso programa de obras públicas. Las obras nunca se vieron, no en la proporción al menos anunciada. La crisis sí. Del barco de gran calado quedó solo un barquito de papel sin hombre, navegando sin timón donde la corriente quiera. Prácticamente a ningún país le fue tan mal. Brasil, conducido por un hombre con apenas educación primaria, nos ha pasado por arriba con una fórmula que suena sencilla. Una intensa inversión en educación y en infraestructura y una consistente promoción del mercado interno. Contrario a lo aconsejado por los analistas que sí estudian, el gobierno, ya con la crisis hasta el cuello, está siguiendo una política recesiva, que consiste en aumentar la recaudación vía impuestos y tarifas. Al quitarle ingresos a la gente, tal política profundiza los efectos de la crisis y retrasa la recuperación. No es extraño entonces que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, afirme que México es el país que ha enfrentado la crisis de peor manera. La política del gobierno para superar la crisis consiste en esperar a que se recupere la economía estadounidense. Del barco de gran calado pasamos a la política de gran jalado. Calderón y su equipo pueden seguir la borrachera, tal como lo documentó Castillo Peraza. Al cabo que algún día la economía gringa crecerá y nos pegará el jalón que necesitamos. 9, 8, 7, 6, 5. Contrario al fatalismo borracho de Calderón, López Obrador, presidente legítimo de México, ha propuesto un plan de recuperación económica, una ley de precios competitivos que acabe con el abuso de los monopolios, reducción de precios de electricidad y gasolinas, disminución de impuestos y un verdadero programa de obra pública. Los recursos necesarios para lo aquí mencionado saldrían de un plan de austeridad que, entre otras cosas, reduzca a la mitad los ingresos de la alta burocracia. Además, debe acabar los privilegios fiscales que, según el mismo Carstens, afectan los ingresos fiscales en casi medio billón de pesos. En resumen, López Obrador propone un plan económico irrebatible, tanto que los medios han decidido ni siquiera presentarlo. Pero a 3 años de desgobierno calderonista, a 3 años del gobierno legítimo, hay una conclusión indiscutible: estaríamos requete mejor con López Obrador. ¿No sería mala idea entonces un referendo revocatorio? Los responsables del desastre no deben seguir gobernando. Mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no. Mejor me muero. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Los teléfonos en el estudio son 215-9005 y 215-9015. Le agradecemos a todos los que nos han hablado el día de hoy. Y queremos agradecer al compañero Iván por el audio tan bien grabado que nos grabó esta ocasión. Y bien, ya tenemos un enlace con el jurista y ahora diputado federal, Jaime Cárdenas, quien nos va a explicar y nos va a dar detalles sobre la controversia constitucional que promovió y que, bueno, tiene que ver con la intención de dar marcha atrás al decreto presidencial que extinguió la compañía Luz y Fuerza del Centro. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, gusto en saludarlos y también al auditorio. Me pidieron que diera una referencia muy, pues tratar de ser claro en la importancia que tiene o que tenía esta posibilidad de presentar la controversia constitucional. Primero, ¿qué es una controversia constitucional? Es una herramienta jurídica que prevé la Constitución de la República para que las autoridades, es una herramienta que no tienen los ciudadanos, es solamente los poderes públicos, los municipios, los estados, los congresos, las cámaras, para que ciertas autoridades, como las que he mencionado, pues puedan reclamar la invasión de competencias de otra autoridad. En una controversia constitucional, lo que se discute principalmente es que otro poder haya invadido las competencias del poder o de la autoridad que está reclamando la controversia. Nosotros en este caso concreto hemos sostenido reiteradamente que el Ejecutivo no tenía competencias legales para determinar la extinción de luz y fuerza, que esa competencia es una competencia del Congreso. Y voy a explicar por qué, desde nuestro punto de vista, era una competencia del Congreso. Cuando se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que fue en el año de 1994, la creación de este organismo se dio mediante una autorización que el Congreso de la Unión dio al Ejecutivo para crearlo. Y entonces hay una ley que se llama Ley de Entidades Paraestatales, que dice que cuando se crea o se extingue un organismo se deben seguir el mismo procedimiento. Es decir, si para crearlo se requirió de la orden de la autorización del Congreso, pues para extinguirlo también debió haberse solicitado esa autorización del Congreso. Calderón determinó la extinción de Luz y Fuerza sin haber pedido el permiso o la autorización del Congreso. ¿Y por qué tenía que pedir ese permiso o esa autorización al Congreso? Porque la Constitución, en el artículo 73, fracción décima, dice que es competencia del Congreso, exclusiva del Congreso, regular la materia de energía eléctrica. Y porque además, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución, la energía eléctrica es un área estratégica del Estado. Eso significa que es exclusiva del Estado, que está prohibida a los particulares. Y el 28, además, dice el artículo 28, que esas competencias o esas áreas estratégicas del Estado solamente pueden estar previstas en la Constitución o en la ley, y las leyes solamente las puede realizar el Congreso de la Unión, no el Ejecutivo. Entonces, sostuvimos la invasión a la competencia del Congreso y también manifestamos en el escrito de controversia que había violación a los derechos de los trabajadores, porque sin haber habido juicio, sin ser escuchados en un juicio los trabajadores, sin darles derecho de defensa, Calderón había dado por terminadas las relaciones de trabajo sin juicio previo, sin derecho de defensa y sin seguir las formalidades. En síntesis, pues consiste la controversia. Como ustedes saben, se planteó por parte de toda la izquierda en la Cámara de Diputados la posibilidad de presentar esta controversia, pero no se obtuvo el voto ni del PRI mayoritario ni del PAN. Nos faltaron las firmas y los votos necesarios para presentar una controversia constitucional. Para presentar una controversia se requería tener la mayoría de los diputados presentes, es decir, estamos hablando de 251 diputados, y no logramos tener ese número de apoyos. Logramos tener solamente 132 firmas que respaldaban la controversia. Por eso no se presentó. Creo que aquí pues hubo pues una traición de parte del PRI a los derechos de los trabajadores y también a la propia división de poderes, ¿no? Porque la Cámara de Diputados y el Senado han permitido que el Ejecutivo invada áreas de competencia que son exclusivas del Congreso de la Unión. Doctor, muy buenos días, soy Rosa María Rodríguez. Ahora que ya este recurso no procede, ¿qué alternativa entonces quedaría por la vía jurídica? ¿Cómo no? Buenos días. Mire, pues yo creo que por la vía jurídica hay varias alternativas que están todavía corriendo. Por un lado está el juicio de amparo, que han promovido los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME. Es un amparo que yo creo que va por buen camino. La juez que ha conocido de este amparo ya resolvió conceder la suspensión definitiva. Eso es muy importante porque eso paraliza muchas de las de los efectos del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, aunque ahí falta la resolución definitiva, es decir, la jueza que está conociendo de ese amparo aún no ha dictado la sentencia. Entonces hay un amparo pendiente y también hay una serie de juicios laborales que los trabajadores, tanto individual como colectivamente, han planteado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, por la vía jurídica quedan esos dos caminos. El camino del amparo, que está rechazando también, o está expresando ese juicio de amparo, está reclamándole a Calderón la inconstitucionalidad del decreto de extinción, tanto porque ejerció Calderón competencias legales que no le correspondían, como por la violación a los derechos de los trabajadores. Y por otro lado está el juicio laboral o los juicios laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En caso de que esas dos vías fuesen contrarias a los intereses de los trabajadores, pues quedarían entonces después las vías internacionales para reclamar la violación a los derechos de los trabajadores. Tanto acudir a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, porque se han violado distintos tratados que México ha firmado en materia de derechos sindicales, de libertad sindical, y también poder acudir a instancias de protección de derechos humanos como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, el camino jurídico yo creo que todavía pues hay varias vías pendientes, tanto nacionales como internacionales, y lo más importante de todo pues es que esta lucha yo creo que solamente puede ganarse no solamente por las vías legales, sino sobre todo con la movilización social. Bien, doctor, pues muchísimas gracias, siempre con mucha aportación, mucha información que nos enriquece, y sobre todo por su valiosa presencia y actuación en la Cámara de Diputados, porque su voz es la que nos está representando con muchísima dignidad. Muchísimas gracias, doctor. Yo les mando un saludo allá a Sonora a todos ustedes, y estamos en contacto para seguir informando de la evolución de este asunto de Luz y Fuerza y de papel que en él desempeña el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. A ustedes. Salud. Bien, estábamos hablando con el diputado federal, también jurista Jaime Cárdenas, acerca de esta controversia que pues no prosperó, una controversia constitucional para darle atrás al decreto que extingue la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Controversia, Eric, habría que decirle a nuestro público que también la Asamblea del Distrito Federal la intentó interponer y también la desestimó la Corte. Entonces, hay que tomar nota, pues, de que a veces la ley es una cosa, la justicia es otra y los intereses son los que predominan. Pero ya tenemos ahora acá en el estudio con nosotros a nuestro compañero Jorge Tadei. Él viene en esta ocasión pues a platicar con nosotros también acerca de lo que son estos 3 años de resistencia. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Rosy, buenos días, Eric, y buenos días a todo el amable auditorio de este programa Sin Embargo Se Mueve. Pues bienvenido, ya ahorita decíamos que 3 años de resistencia se dicen fácil, pero no es tanto. Permítanme hacer un comentario. Nos acaba de llamar la señora María Antonieta Lazo. Ella felicita mucho a Martín Vélez por el editorial que en esta ocasión se presentó. También muy emocionada por la invitación de Margarita para sumarse a esto de las actividades. Y está estudiando maestría y en cuanto pueda se va a integrar al movimiento, nos promete y nos jura y nos perjura, y pues dice que muchas felicidades al programa y saludos a todo el equipo. Muchas gracias a ti, María Antonieta. Le entramos pues con Jorge, Eric. Así es, Jorge, bueno, ¿cuál es tu balance de estos 3 años de del gobierno legítimo, de la resistencia civil pacífica, movimiento opositor, pues bastante criticado en los medios de comunicación, sobre todo por los sectores de la derecha. ¿Cuál sería tu balance a 3 años de distancia? Sí, mira, un movimiento opositor muy cuestionado, pero que hay que decirlo también desde nuestra perspectiva, desde el propio movimiento, hemos logrado que el gobierno replantee muchas de las cosas y exhibir la política pues mafiosa que se tiene desde los partidos que están en el poder. Hay un estudio, un artículo de Luis Linares, que hace un análisis de cómo el esfuerzo cotidiano nuestro, programas modestos como este que tenemos acá, cada página, cada blog, cada correo, cada asistencia a una colonia, pero multiplicados en todo el país, hemos logrado una consistencia, una coherencia, que es la gran fortaleza del movimiento. Yo creo que, pues, por otro lado, la estrategia ha sido la correcta en el sentido de que se ha estado desmoronando el Estado mexicano, el gobierno de Calderón es un rotundo fracaso, y la estrategia pacifista nuestra nos excluye de cualquier bronca. Yo siento que si hubiéramos tomado aeropuertos, si hubiéramos hecho algún desastre, algunas pedradas en el Zócalo, pues nos estuvieran achacando a nosotros. Qué ganas nos sobraban, ¿eh? Pero nos estuvieran echando las grandes broncas. Mira, de la crisis, ¿no? A 3 años de mal gobierno se tiene 1.900.000 desempleados, que es un récord. Uh-huh. Se tiene la peor caída del Producto Interno Bruto en el mundo, y según el premio Nobel Stiglitz, es la peor estrategia para enfrentarles la de este país. En la lucha contra el narcotráfico, 15.000 muertos, 15.000 jóvenes mexicanos muertos. En 3 años. Gente valiosa en este país, que o sea, es muy fácil descalificarlo, pero son 15.000 jóvenes nuestros, mexicanos, que han muerto, y el doble de jóvenes en adicción. O sea, que aquella estrategia de que para sacar la droga de tu casa no es cierto, porque se ha duplicado. El corruptómetro mundial nos pasa del lugar 72 al 89. Y luego la CEPAL, la Confederación Económica para América Latina, dice que se ha incrementado la pobreza en Latinoamérica y la mitad de los nuevos pobres la aporta México. Entonces ha sido un fracaso total de la política, y lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente entienda desde su perspectiva personal ese fracaso. Yo conozco muchos desempleados, pero no entienden qué es la política económica de Calderón. Entonces cada quien revise su situación, cómo estaba hace 3 años, cómo estaba el año pasado, si tiene algún pariente desempleado, si los problemas económicos han incrementado, y en ese sentido creo que todos vamos a tener cuentas negativas por el mal gobierno. Y lo que ha sido el movimiento de López Obrador es un movimiento permanente de cuestionamiento al gobierno en todos los espacios donde tenemos la posibilidad, y con una coherencia pues a nivel nacional, que es la gran fortaleza. En ese marco, Andrés Manuel hace la celebración y tiene de nuevo un Zócalo desbordado. O sea, la gente no cabe en el Zócalo a 3 años, y es una grandísima fortaleza de este movimiento, la perseverancia, el propio crecimiento del movimiento. No sé, habría que verlo en la historia del país si ha habido algún movimiento, algún líder más atacado y más cuestionado que Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, ahí estamos con la presencia en todos los municipios del país. No hay ningún mexicano, yo creo que en la historia, y mucho menos alguien que esté vivo ahorita, que haya recorrido todos los espacios de la patria como lo ha hecho López Obrador. Entonces hay optimismo, y creo que eso se notó en el evento del Zócalo, en la propia actitud de Andrés Manuel, muy echada para adelante. Hemos sobrevivido en esta primera etapa, estos primeros 3 años, y lo que viene es el planteamiento este del plan de desarrollo, que le llama Proyecto Alternativo de Nación, que pues esto a mí no me gusta, ¿no? Entre otras cosas por las siglas, ¿no? Proyecto Alternativo de Nación. Yo creo que habría que replantear eso, pero bueno, esto lo propone Andrés Manuel, los 10 puntos, el decálogo que le llaman, como una sugerencia para arrancar y seguir articulando de aquí a mayo para presentarse en junio. Entonces tenemos que estar pendientes y tenemos que aportar todo lo que se pueda. Ahorita intentaremos hacer un análisis de esos 10 puntos y pues buscando que cada quien desde su ámbito de trabajo pueda incorporarle cosas para tener un programa que sea realmente representativo de las inquietudes de los mexicanos. Pues al respecto, Jorge, vamos a escuchar una breve síntesis de estos 10 puntos para ya entrar concretamente a analizarlos. Y regresamos en un par de minutos. Rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación. Reitero, mi convicción esencial

y la seguridad pública. Promover una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad. Bien, pues a manera de una especie de recordatorio, ¿verdad? Ahí acaban de escuchar ustedes los 10 puntos del proyecto alternativo de nación, que es lo que se va a actualizar, se va a enriquecer, ¿no es así, Jorge? Sí, es muy interesante la presencia que hace Andrés Manuel para que un grupo de intelectuales muy destacados, Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, entre otros, van a hacer esta consulta pues nacional y esta articulación del proyecto. Para adentrarnos un poco en ello, mira, fundamentalmente los 10 puntos serían: lo primero es el Estado, que recupere la fortaleza del Estado, una política de medios democrática, una economía nueva economía, que sería donde el Estado regula la economía, política antimonopolios, una reforma fiscal, la política de austeridad, los energéticos, la soberanía alimentaria, estado de bienestar y nueva corriente de pensamiento. Yo quisiera, que se invite a otros compañeros especialistas en cada una de las áreas, porque en serio queda para mucho el planteamiento. Quisiera abocarme ahorita en lo posible a los 3 primeros puntos, que son fundamentales y que tienen una liga, ¿no? Este asunto del Estado, lo que ocurre en México es que el Estado abandonó la conducción de la política. El mismo Andrés Manuel dice que el Estado se encuentra secuestrado por una mafia, y esto es parte de la, o es la causa principal del desastre nacional. Y el Estado es una república aparente, simulada, es un grupo de poder el que ha confiscado los poderes nacionales. Podemos verlo nosotros con ejemplos muy palpables. El caso de Cananea: ¿cómo es posible que en 2 años no hayan podido sentar a un individuo a negociar lo de la huelga? Y que además ni dueño es concesionario. Sí, no, pero el Estado ha sido incapaz de negociarlo. El asunto del ESME, ustedes lo vieron, una injusticia de parte del Ejecutivo, el Legislativo se hace pato y el Judicial se obvia. Entonces no hay república, no hay división de poderes, hay que rescatar eso. El caso de la guardería también, lamentablemente, es muy evidente a 6 meses. Que no hay ninguna instancia de la justicia. Es decir, como hay intereses ahí de la familia de Calderón, de la familia de Burs, entonces no hay por dónde correr. Es un gran problema. Y lo primero que se plantea Andrés Manuel es rescatar esa capacidad del Estado de regular el desarrollo del país, de integrar los 3 poderes como lo dice la Constitución. Cuando se dice que las instituciones no funcionan, que el propio IFE, que las instituciones incluso autónomas que nos hemos creado no funcionan, es que es el Estado mexicano el que no está funcionando. Entonces el primer punto es fundamental para todo lo demás que sigue, es la disputa por el Estado. Por ello hay que destacar que si bien nosotros conformamos un movimiento social, no rehuimos, sino que nos enmarcamos en una lucha también por transformar el Estado. El primer punto entonces es eso. Y plantea López Obrador que el Estado sea el regulador de la situación económica, subrayando mucho la propiedad de la nación sobre el sector minero, eléctrico y petrolero. De lo del artículo 27. Claro, que es donde nos han estado pegando. Por ahí se meten esos grandes intereses. Pues, ¿por qué lo del ESME? Pues ya vemos que está la propia gente del gobierno de Fox negociando con empresarios españoles. Sucede lo mismo con la minería, con las grandes explotaciones, con todo el problema del ambiente, porque el Estado ha renunciado a la capacidad de ser el garante de la nación y de la soberanía. Entonces, ese primer punto es fundamental, que no se piense que es solamente un discurso. A mí me gustaría que se trajera a alguien un teórico sobre esta cuestión del Estado para que viéramos ahí la definición, la diferencia. Y es muy oportuno que lo plantee Andrés Manuel, porque el Estado nación pretendía ser rebasado por las transnacionales, eso a partir de los 80s. La crisis de principios del siglo XXI, que es en lo que estamos, marca que no es esa la opción, sino todo lo contrario. Estados fuertes como Brasil, India, China, son los que han tenido el gran desarrollo. Entonces es muy oportuno, muy importante y trascendental para el futuro del país una manera de, como lo propone Andrés Manuel, rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación, que es lo que no tenemos ahora. El segundo punto que se nos decía el domingo pasado tiene que ver con esto de los medios de comunicación y que en este país pareciera que desde ahí es donde se dictan, ¿no? Las acciones y lo que, el futuro de este país y las grandes mentiras que esconden todo lo sucio. Estaba yo escuchando anuncios ahora sobre el SME, que en ningún país democrático debieran de existir un tipo de anuncio tan tendencioso, tan falso. Pero aquí no hay manera, no hay un IFE de la comunicación. Pues que no lo propone Andrés Manuel todavía, porque él se va a otra cuestión que ahorita vamos a ver, pero que se tendrá que incorporar. Estados Unidos lo tiene, ¿no? Una regulación, pues, apropiada, sí, ¿no? Sí, pero la propuesta fundamental, fíjense qué curioso. Calderón, con sus 10 puntos que propuso en septiembre y que se le olvidaron, sugería la reforma al sector telecomunicaciones. Uh-huh. Y decía las 3 C: cobertura, convergencia y competencia. Eso es, no tocaba para nada el problema de la propiedad, de la distribución y la democratización de los medios, sino las cuestiones técnicas y de facilidades, ¿no? Hoy estamos viendo cómo el propio Javier Corral, diputado panista, hace un reclamo muy fuerte de cómo Calderón está entregado a Televisa. El problema es que mientras, para manejar una verdad o una mentira a nivel nacional, tengas que hablar con dos personas. Si tú hablas con Emilio Azcárraga y con Salinas Pliego, ya tienes el 90% de la cobertura en televisión en el país. Entonces, Andrés Manuel no se mete con lo técnico, se mete con la capacidad técnica que pueda haber para ocupar los espacios. Y esto es muy importante también. Yo creo que a principios del siglo XXI, particularmente después del 2006, acudimos a una fascistización de los medios de comunicación en México. Es un grupo de gandallas que le cambias al radiante y ahí están los mismos o algunos parecidos hablando mentiras de manera descarada, mintiendo y manipulando al pueblo, que desgraciadamente somos pocos, estoy hablando de 5, 10, 15 millones, los que hemos podido librar eso. Es una gran fortaleza del movimiento haber podido librar el gran ataque mediático. Entonces, lo importante es esto, compañeros, cuando alguien plantea fortalecer el Estado, luego creen que el Estado se quiere agandallar y que quiere agandallar los medios. Andrés Manuel dice que no hay que hablar de expropiación, sino de que se cumple el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información. Uh-huh. Y la idea de lograr la democratización de los medios es auspiciando la libre competencia. Claro, tendrá que ir, y esto va a pisar muchos callos, tendremos que ir a limitar. Es decir, que no pueda una televisora tener más del 20-25% de los espacios, que no pueda un grupo de radio tener 20-25% de espacios. Y ahí hay una cuestión, él plantea la importancia de diversificar. ¿Por qué? Porque las tecnologías digitales es más accesible y más posibilidad, pues, de que la gente pueda tener muchos espacios. Entonces ahí la manera de competirles es abriendo más espacios. Sin embargo, no se hubo una referencia a las telecomunicaciones en esa parte que me parece que tiene que tocarse. Hay que recordar que esto es el arranque apenas. Tenemos 5 o 6 meses para hacer un buen proyecto que seguramente tendrá que hacer alusión, por ejemplo, a eso que yo, en ausencia de otro concepto, le llamo IFE de la comunicación, ¿no? También hay una ausencia en un primer round que de alguna forma Andrés Manuel dijo, sugiero para empezar, ¿no? Pues referirse a los medios comunitarios, culturales, universitarios y a la creación de verdaderos medios del Estado. Entonces eso tendrá que discutir, y me parece que ese es un tema para especialistas de acá de la Escuela de Comunicación de la Universidad, ver ese, porque el debate fundamental es este. Mientras Calderón plantea la renovación técnica del sistema de comunicaciones, Andrés Manuel plantea la democratización vía subir la competencia y limitar las cuestiones monopólicas. Ahí está, para que escojan quién es el demócrata y quién es el fascista. Uh-huh. En la idea de que, pues, algún día lleguemos a ver acá en México algo parecido a lo que sucedió en Argentina, ¿no? Con el 30-30-30 que se acaba de aprobar y que también costó mucho trabajo, pero eso sí es equilibrar, pues. Y es posible, ¿no? Y garantizar lo que se plantea de un inicio, el derecho a la información. Esto es fundamental porque la lucha nuestra, la gran hazaña del movimiento es haber sobrevivido a este bombardeo mediático. Pues. No, deja tú, el cerco está bien, no nos dejan hablar. Lo que nos tiran, maestro. O sea, tú prendes la radio y lo soportas, porque ahora está así la sociedad mexicana, pues. Entonces, el que un grupo numeroso de mexicanos con decisión hayamos sobrevivido a ese bombardeo mediático. Somos sobrevivientes de un bombardeo mediático y por eso estamos condenados a ganar, porque ya resistimos lo que se puede hacer, ¿no? Con el tercer punto, Jorge. Exacto. Sí, nada más destacar, pues, cómo Andrés Manuel le da un... Primero tiene que ser lo del Estado, me parece correcto, y lo segundo habla de los medios, que son lo fundamental. Y hay que dar la lucha en todos los medios y hay que apoyar mucho este segundo punto. El tercer punto, pues, es crear una nueva economía. Como lo decía yo, hace 25 años, con Reagan y con Thatcher, empezó el modelo neoliberal en el mundo. Y en México, con Salinas, con De La Madrid, empieza y se hacen más papistas que el Papa, ¿no? Ya está claro que se abrieron más la economía mexicana que las economías como la de Estados Unidos o la de Francia. Entonces, empezamos el siglo XXI, Andrés Manuel plantea en 2006 el nuevo modelo económico, plantea, por el bien de todos, primero los pobres, una redistribución de la riqueza, pero pues de alguna manera todavía había gente que creía que el modelo neoliberal tenía perspectivas. El 29 de septiembre de 2007, de 2008, truena el sistema neoliberal mundial en el propio centro, que es Wall Street, ¿no? Entonces, al tronar, es evidente que no es viable para nada, de tal forma que es muy clara la propuesta de Andrés Manuel de que la política económica debe ser conducida por el Estado y relacionada con un sistema productivo, no especulación como el que vivimos ahorita, ¿no? Realmente lo que estamos viviendo en este país es que se tiene mucha especulación financiera y no están enfocados en la producción. Lo que Andrés Manuel plantea es que sin producción no hay empleos, no hay industria, no hay consumo, no hay mercado, no hay bienestar colectivo, ni economía poderosa, y mucho menos nación soberana. Entonces, una economía enfocada a la producción, pero con una conducción también clara del Estado. Fíjate, Jorge, que bien dices que cada uno de los temas pudiera estar aquí un panel de expertos, ¿no? Y creo que sí vamos a retomar esta idea, porque hay tanto que hablar de cada una de las 10 propuestas que nos dio, pero bueno, pues será motivo de nuestro siguiente programa, el ir avanzando a las siguientes 3, yo creo. No, y sobre todo lo que importa aquí es que cada quien desde su espacio sugiera. Mira, viene el punto 4 es de monopolios, el número 5 es la reforma fiscal, se habla de una necesidad de que paguen impuestos en la medida en que ganes más, y si ganas menos, pues menos impuestos, ¿no? La cuestión de la austeridad, que es una reforma también del Estado, los energéticos y la soberanía alimentaria son todos temas muy importantes. Muy bien, Jorge, pues te agradecemos tu presencia aquí para discutir, y la verdad, pues hace falta mucho más tiempo para adentrarnos en estos 10 puntos y analizarlos con detenimiento, pero sin duda va a haber mucho tiempo para enriquecer este proyecto que sin duda a mí me dejó también muy buen sabor de boca, ¿no? Escuchar pues acciones concretas hacia a futuro, ¿no? Claro, la idea de Andrés Manuel es poner en el tapete de la discusión. Me parece que es un gran avance. Fíjense, los 3 años de resistencia, pues teníamos que resistir, teníamos que oponernos a todo. Desgraciadamente se nos dio la razón en todo, hasta el propio Calderón ha tenido que decir que los ricos no pagan impuestos. Exacto. Y ahora lo que sigue, esto es lo importante en términos estratégicos, es una nueva etapa del movimiento donde, a la parte de la resistencia y de la movilización social, estamos ya con una propuesta clara para aquellos que decían que nomás nos oponemos. No, ahí está la propuesta con mucha claridad. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Queremos agradecerle a Alma, que se comunicó para felicitar el programa. Dice que está muy bien, y dice que su mamá le manda saludos a Jorge Tadei, que lo quiere mucho. Gracias, yo también. Virginia. Y bien, nos despedimos, sin antes invitarlos a que vayan a la cena de Radio Bema, la cena italiana, este próximo sábado 5 de diciembre. Los boletos ya están disponibles aquí en Radio Bema y con todos los colaboradores. Es cuestión de que se comuniquen a los teléfonos y vayan, va a estar muy bueno. También llamó Virgilio Rubio para felicitar a Jorge Tadei y al programa, que le parece un excelente espacio. Les queremos recordar que el próximo viernes se tendrá la marcha en apoyo a los padres del movimiento 5, el próximo sábado, perdón, se tiene la marcha de apoyo a los padres de Guardería ABC. La cita es a las 4:30 en la guardería y la marcha llegará hasta la Plaza Emiliana de Zumeldía. Y tienen que haber sido de negro, ¿no? Como señal de luto, ¿no? También nos llamó Ismene Figueroa para invitar a la conferencia que dictará el constitucionalista Carbonell. Miguel Carbonell, el próximo jueves 3 de diciembre por la tarde en el auditorio Educadis de la Unison, tema Derecho a la Vida, Logros y Retrocesos a los Derechos de las Mujeres. Como parte de la jornada de la